En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, en este martes 3 de octubre de 2017, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de todo nuestro grupo de comunicación, en la radio en el 101.4, Teleelche en Radio Marca, en la gran pantalla en Teleelche y a través de nuestro portal multimedia teleelche.es. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el octavo partido de liga, en el que tras 2 empates consecutivos solo vale ganar. Vicente Mir volverá a tener numerosas bajas, al menos 5 seguras. Los lesionados Collantes, Tequio, Corozo y el guardameta Guille Vallejo. Además de Soricaba, que está ya con la selección de Guinea. Eso sí, el técnico recupera 2 efectivos, Primi, que ya ha cumplido partido de sanción, y Peris, que ayer ya entrenó con normalidad. Enfrente un Ontinyent peligroso a domicilio, plagado de franjiverdes. El entrenador Vicente Parras, jugadores como Fran Machado, Michael Anaba y los cedidos Leomar, Satoka y Rubio, que no jugarán por contrato. Edu Albacar afirma que no ascender a segunda división sería un fracaso y que en el vestuario todos tienen claro que deben ser campeones. Todos tenemos claro que tenemos que quedar primero. Yo creo que preguntas a jugador por jugador y la ventaja de quedar primero no es igual a de quedar segundo. O sea, tenemos claro que si quedamos primero es un partido a ida y vuelta. Si ganas estás en segunda. Si palmas tienes opción de volver a subir. Si quedas segundo y palmas la primera eliminatoria, estás muerto, ¿no? Si no sirve nada todo lo que has hecho durante el año. Sabemos que está el Mallorca, que está el Villarreal, que habrá equipos como el Hércules que cuando se enganchen estarán en la parte de arriba seguramente, y va a ser complicado, pero yo creo que el equipo es consciente y sabe que tenemos que quedar primero, sea como sea. El defensa más goleador de la historia del club, Edu Albacar, aclara que él renovó para jugar de central, que es la posición que más le gusta, y se está jugando de laterales por lesión de compañeros. Bueno, ahí tenemos que aclarar algo. Sí, yo cuando hablé con el míster en pretemporada, antes de empezar, estuvimos hablando y le expresé mi deseo de jugar de central. Entonces ellos dijeron que estaban buscando un central zurdo y como yo le había dicho esto, pues que no iban a buscar más y que iba a ocupar esa plaza de cuarto central. Evidentemente el día del Hércules se lesionan los 2 laterales izquierdos del equipo y tengo que jugar yo y vamos, es una posición en la que llevo jugando los últimos años y no es nada nuevo para mí. Y si el domingo el míster me necesita de lateral izquierdo, ahí estaré. Bueno, yo te digo que al final lo que hablé con el míster fue eso. Entonces ya depende del míster, donde quiera ponerme o no. Si me pone central contento, si me pone lateral contento, y si no me pone, no estaré tan contento, pero aceptaré las decisiones. Luego escucharemos la entrevista o parte de lo más interesante que le hacíamos anoche en el programa Todo Gol de Teleelch. Y a nivel institucional, destacar que mañana acaba el plazo para el derecho de tanteo que tiene el club para recomprar los campos anexos. El club trabaja para, aunque no pueda

ha tropezado, el Mallorca sigue con la directa puesta, es líder y solo ha cedido 2 de los 21 puntos en disputa, ha sumado 19 de 21, lleva velocidad de crucero hacia el playoff y si no falla, que fallará, como todos, pues se encaminaría al primer puesto. Un primer puesto que quiere el Elche, evidentemente. Un primer puesto que quiere el Mallorca son los dos grandes, sin olvidarnos de otros como el Hércules, que el otro día ya venció con 2 goles del exfrangiverde Óscar Díaz, de los filiales Villarreal B, que ahí está empatado con el Elche, ojo al Valencia Mestalla, que es 6º, Atlético Baleares 7º, en fin, ahí hay una pugna importante y no puedes fallar. 3 partidos consecutivos sin ganar para el Elche ya es una crisis, como lo sería para el Real Madrid o el Barcelona en primera división, pues en el Elche estaríamos hablando lo mismo, porque el Elche y el Mallorca en esta segunda vez son el Real Madrid y el Barcelona, recién descendidos, con presupuestos con la ayuda del descenso mayores, en definitiva con plantillas mucho más importantes, no pueden permitirse el lujo de llevar 3 semanas sin perder. Por eso es tan importante el partido del próximo domingo, donde Vicente Mir es el duelo de los Vicentes, Mir y Parras, Vicente Mir y Vicente Parras, que además fueron compañeros en el cuerpo técnico y son amigos. Vicente Mir era el entrenador del Elche ilicitano y Parras su ayudante. Luego ya sabemos todo lo que sucedió. Vicente Mir se marchó, cogió el Hércules, al Murcia. Vicente Parras siguió con el filial haciendo un magnífico papel. Y el año pasado dio el salto al primer equipo en el peor momento anímico y deportivo de la plantilla y no pudo conseguir frenar el batacazo tan tremendo que llevaba ya el equipo con una dinámica tremendamente negativa. Se lo vamos a preguntar también, se lo preguntamos allí, lo vamos a escuchar a Edu Albacar, porque todavía no encontraba respuestas a ese batacazo, aunque ya es pasado, pero creo que es importante tenerlo en la mente para que esto no vuelva a suceder o al menos intentarlo. Para el partido frente al Ontinyent, Mir va a tener de nuevo bajas importantes, mínimo 5, porque Tecchio, Collantes, que recayeron de sus lesiones, no van a estar. Mir no va a arriesgar con ellos, prefiere que pase una semana más para que estén bien. Lo mismo sucede con Corozo, que se lesionó la semana pasada y que tampoco está bien. Guille Vallejo, después de su segunda lesión en la clavícula, primero en la izquierda, ahora en la parte derecha, tampoco se va a arriesgar con él. Y a estos 4 hay que sumar a Sori, que está con la selección de Guinea y que tampoco va a jugar ese partido. La buena noticia es que recupera a Peris, que ayer ya entrenó con normalidad y que mañana ya se incorpora al 100% con el grupo, y también Primi, que ya ha cumplido el partido de sanción. Por tanto, 5 bajas, con lo que tendrá que volver a echar mano de jugadores del del filial, porque son 21 jugadores en la primera plantilla y le fallan 5, pues ya te digo, se va a tener que echar mano. En el rival, ojo el Ontinyent, que aunque el otro día perdió y eso ha afeado un poquito su clasificación, son 10º con 8 puntos, están solo a... ahora ya están un poquito más lejos, están a 5 puntos de playoff, pero lo más importante, ellos tienen que mirar por abajo, están a 3 del descenso. Digo porque esta semana perdieron en casa frente al Lleida, pero es que el Ontinyent, donde se está mostrando muy fuerte, es a domicilio. Ya lo avisábamos del Atlético Baleares y fíjate lo que pasó. Le hizo 3 goles al Elche en su estadio, algo que nunca le debe pasar al equipo ilicitano. Pues ojo al Ontinyent, que los 6 goles a favor que lleva esta temporada los ha marcado a domicilio. Las 2 victorias que lleva esta temporada las ha ganado a domicilio. Ganó 0-2 en Ebro, en el campo del Ebro, y 1-2 en el campo de Formentera. Y empató a 2 en el campo del Valencia Mestalla. Fuera de casa está invicto, donde le está costando y muchos en casa, donde ha perdido 3 de los 4 partidos que ha disputado y el otro lo empató. En casa no ha ganado, sin embargo, fuera es donde se encuentra como pez en el agua. Va a ser un partido complejo para los de Vicente Mir, que además saben que van a tener la motivación pues del propio Vicente Parras, que conoce bien la manera de funcionar y de pensar de Mir, y la motivación pues hombres como Fran Machado, como Mikel Anava, no así de los 3 cedidos que por contrato, por la famosa cláusula del miedo, no van a estar. Algo que yo considero una estupidez, pero que hacen todos los clubes. Por tanto, Leomar Pinto, Satoka y Alberto Rubio no van a estar en ese partido. Tampoco venían siendo titulares, aunque jugaban algunos minutos. Bueno, pues vamos a destacar lo más llamativo de la entrevista que ayer manteníamos con uno de los pesos pesados del Elche, con Edu Albacar, al que le preguntamos si hay que preocuparse por haber empatado los últimos dos partidos. No, yo creo que no. Yo creo que hay equipos también importantes de la categoría que llevan menos puntos que nosotros, incluso han perdido partidos. Nosotros veníamos de unas semanas complicadas con partidos de Copa del Rey entre semana, la gente con mucha carga de minutos en las piernas y al final yo creo que el equipo lo acusó partido de pasado domingo y nos empataron. Y bueno, luego sí que es verdad que en Sagunto no es el mejor campo para jugar, no estoy poniendo excusas tampoco porque hay que saber jugar en todos los campos, pero yo creo que el equipo lleva una buena dinámica. El equipo sigue invicto, pelea en todos los campos, da igual que sea el de Sagunto o en el nuestro, que para mí es el mejor campo de la categoría, y hay que saber trabajar y pelear en cualquier campo. Por tanto, para ellos no hay dudas, llevan una buena dinámica, están invictos y es verdad, pelean en cualquier campo y es verdad, el equipo se adapta a cualquier terreno de juego, no en vano pues ganaron en Ibiza, empataron en Sagunto, que son de momento los campos más difíciles. En Badalona, Copa del Rey, empataron a dos en los 90 minutos reglamentarios y pasaron luego en los penaltis. Es decir, que no se puede decir que no. Llevan 7 partidos de Liga y 3 eliminatorias de Copa, 10 partidos sin perder. Esa es la auténtica realidad. Pero también es un dato objetivo, fehaciente e irrefutable que el Mallorca está muy fuerte. No, está claro que el Mallorca es ahora mismo un equipo está muy fuerte, pero lo hablábamos esta mañana en el vestuario. El Mallorca tiene que ir a campos como el de Ibiza, como el de Saguntino, tiene que ir a esos campos que ahí, te digo yo, que va a ser complicado que saquen puntos. Entonces nosotros, yo creo que por suerte, nos vienen ahora todos de golpe, los campos un poquito más complicados, sí. Y el equipo está sacando resultados. Todos queríamos ganar, evidentemente, y todo lo que no sea ganar a nosotros no nos vale. Pero cuando no puedes ganar, el empate es bueno y pensar que esa gente también tendrá que ir a jugar en esos campos, que te digo que al final en esos campos se van a quedar muchos puntos. En esos campos, Edu Albacar está convencido de que se van a dejar muchos puntos. Le preguntamos también, por seguir con el hilo de lo deportivo, es estrictamente de lo que es la plantilla, ¿qué le parece a él el nivel de esta plantilla ahora que llevamos, pues eso, 7 partidos de Liga y 3 eliminatorias superadas de Copa? Yo en verano, cuando estaba en Tarragona, pues seguía por Twitter las noticias, los fichajes, y todo el mundo hablaba, ¿no?, de joder, qué equipazo está haciendo Elche. Entonces había muchos nombres muy buenos y quizás todos teníamos el miedo de sí, tenemos nombres, pero ¿tendremos equipo? Y yo creo que al final, después quizás es pronto, ¿no?, para hablar de la trayectoria del equipo, pero lo que llevamos de temporada, yo creo que el equipo ha demostrado que en campos como el nuestro, que es un campo que apetece jugar, el equipo juega bien, incluso en algunos partidos ha goleado, donde la afición lo ha disfrutado, se ha divertido, y en campos como el que jugamos el otro día, pues son campos jodidos de jugar y el equipo se tiene que poner en mono de trabajo. Se lo pone, hay fondo de armario y yo creo que el míster está haciendo una cosa muy bien, que es darle minutos a todo el mundo se siente importante y al final eso es lo que nos va a llevar al éxito. Esa es una frase reseñable, yo creo que habría que subrayarla. Mir hace que todos se sientan importantes y al final eso es lo que nos va a llevar al éxito. Ojo, no lo dice cualquiera, lo dice un hombre que a sus 37 años las ha visto de todos los colores, ha convivido en todos los vestuarios, ha sabido disfrutar los éxitos, los enormes fracasos. No hace falta que nos vayamos más lejos de Elche, en el Elche mismo. Sabe lo que es un ascenso a primera, sabe lo que es un playoff perdido, sabe lo que es un descenso administrativo, lo que es un descenso deportivo. Todo eso lo ha vivido aquí en muy poquito tiempo. Y él sabe un poco lo que hace Zidane en el Madrid, que todo el mundo se siente importante, va a ser fundamental porque la temporada es muy larga y la plantilla no es muy larga. Y tienes que tener a todos contentos. Hay entrenadores, sobre todo los de la antigua escuela, me acuerdo, por ejemplo, Felipe Mesones, que era un excelente entrenador y que sacaba muchísimo rédito de las plantillas, pero era de la otra escuela. él el primer entrenamiento de la primera pretemporada cogía a los 11 que él sabía que iban a jugar y a los otros los ponía a hacer un rondo. Y ya se sabía cuáles eran unos y cuáles eran otros. Pero, amigo, cuando luego echaba mano de los suplentes, el rendimiento seguramente ya no era el mismo. Los tenías cabreados a ellos, a sus familias y a sus nueras y a sus yernos. Bueno, en este caso me pasa un poco, pero vamos, a sus familiares, padres y amigos y demás familia. Hoy en día, el tema de las rotaciones, los místers pues utilizan métodos más modernos, todo ha evolucionado, como la propia vida. Y yo creo que en ese sentido Vicente Mir lo está haciendo francamente bien. Y además, ahí están los resultados. Para que el equipo, yo creo que él quiere que lleguen frescos al final de la liga. Tiene claro el jugador del Elche, en este caso el capitán Edu Albacar, que el primer puesto es el gran objetivo más que el propio playoff. Todos tenemos claro que tenemos que quedar primero. Yo creo que preguntas a jugador por jugador y la ventaja de quedar primero no es igual a de quedar segundo. O sea, tenemos claro que si quedamos primero es un partido a ida y vuelta. Si ganas estás en segunda, si palmas tienes opción de volver a subir. Si quedas segundo y palmas la primera eliminatoria, estás muerto, ¿no? Si no sirve nada todo lo que has hecho durante el año. Sabemos que bueno, que está el Mallorca, que está el Villarreal, que habrá equipos como el Hércules que cuando se enganchen estarán en la parte de arriba seguramente y va a ser complicado, pero yo creo que el equipo es consciente y sabe que tenemos que quedar primero, sea como sea. Sea como sea, hay que quedar primeros. Ayer aclaraba, y desde luego a más de uno le ha podido sorprender, el tema de su renovación. Él, ayer lo dejó claro, renovó para jugar de central, que es el puesto que verdaderamente le gusta. Claro, sorprende porque toda la vida lo llevamos viendo de lateral izquierdo, pero él lo explica perfectamente. Bueno, ahí tenemos que aclarar algo. ¿Sí? Sí, yo cuando hablé con el míster en pretemporada, antes de empezar, estuvimos hablando y le expresé mi deseo de jugar de central. Entonces ellos dijeron que estaban buscando un central zurdo y como yo le había dicho esto, pues que no iban a buscar más y que iba a ocupar esa plaza de cuarto central. Evidentemente el día del Hércules se lesionan los dos laterales izquierdos del equipo y tengo que jugar yo y vamos, es una posición en la que llevo jugando los últimos años y no es nada nuevo para mí. Y si el domingo el míster me necesita de lateral izquierdo, ahí estaré. Bueno, yo te digo que al final lo que hablé con el míster fue eso. Entonces ya depende del míster, donde quiera ponerme o no. Si me pone central contento, si me pone lateral contento y si no me pone, no estaré tan contento, pero aceptaré las decisiones. No, para nada. Porque sé que efectivamente a ti te apetecería más ya en esta época jugar de central. Sí, yo siempre lo he dicho, que mis últimos años la posición de central es la que más me gusta, siempre lo he dicho, y de hecho, bueno, mi padre juega de central y es la posición que realmente me gusta, y bueno, pues, ahora mismo me apetece mucho, o sea, es la posición que más me gusta y cada vez que pasa me gusta más, pero siempre y cuando el míster crea que soy bueno para esa posición y que aporto algo positivo para el equipo. Si el míster mañana me coge y me dice que no voy a jugar más de central y que si tengo que jugaré de lateral, lo aceptaré y perfecto. Si al final lo que quiere el jugador es jugar, sentirse útil y ayudar al equipo, sea la posición que sea. A mí si me preguntas personalmente, yo te digo que me gusta más jugar de central, pero aceptaré la decisión del míster como ha hecho con todos. Pues lo deja claro, que él renovó para jugar de central, que de hecho buscaba Vicente Mir y Jorge Cordero un central zurdo y que presentar sus credenciales, le dijeron que perfecto, que ya no buscaban más y que confiaban en él como central izquierdo, pero es cierto, bueno, pues que jugó por la lesión de Peris allí en, tuvo que salir de prisa y corriendo en Baleares, luego el día del Hércules lo mismo y hasta el momento pues ha tenido que jugar así. Bueno, pues vamos a ver si a partir de ahora tiene hueco de central, que es una posición donde hay bastante competencia, o sigue jugando de lateral izquierdo. Lo que está claro es que su zurda es un lujo que no hay que despreciar para nada. Le preguntamos qué supone entrar de nuevo en la historia blanquiverde, porque él ya ha entrado en la historia blanquiverde de varias maneras, ascendiendo a Primera División, con una plantilla que será recordada por todos después de 24 años, el Elche asciende a Primera División. También entró en la historia hace poco cuando superó a Benito Sánchez como el defensa más goleador y ahora lo ha vuelto a hacer siendo el cuarto hombre en la historia del club que consigue marcar en tres categorías, Primera, Segunda y Segunda División B, muy a pesar suyo. Eso es lo que nos reconocía, que es contradictorio, ¿no? Esta supuesta estadística positiva no lo es tanto porque demuestra, por desgracia, que están jugando en Segunda División B. ¿Qué supone para él estar ya con Claudio, Boria y Benito Sánchez en este registro histórico? Y, bueno, es un poco un sentimiento contradictorio, ¿no? Porque hubiera preferido no tener ese registro y que el Elche, pues, el año pasado se hubiera mantenido en la categoría o incluso quedarse en primera, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que aquí pues se hicieron cosas mal, el año pasado las hicimos nosotros los jugadores y ahora toca remar. Y yo lo único que quiero hacer es intentar ayudar al equipo para dejarlo como mínimo en segunda A, que es, ya te digo, que es lo mínimo que se merece el Elche, ¿no? Después de tantos palos, tenemos que estar cuanto antes en segunda A. Para mí, todo lo que no sea ascender este año será un fracaso y lo veo así. O sea, el año que viene el Elche tiene que estar en segunda A, hacer un equipo competitivo y bueno, con paciencia y haciendo las cosas bien, intentar hacer un equipo para volver a jugar en primera. Y es que Edu Albacar, desde luego, es un futbolista que no deja a nadie indiferente. Como decía, bueno, pues también supone... Yo creo que durante muchos años va a ser el defensa más goleador de la historia del Elche, porque creo que no es fácil que un defensa marque goles. Entre otras cosas porque es raro, rarísimo que un defensa tire los penaltis o los golpes francos. Suelen hacerlo normalmente los delanteros o los centrocampistas de calidad. En este caso yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que un defensa supere a Edu Albacar como el defensa más goleador. Es que lleva 25 goles. ¿Qué supone para él? Bueno, es una marca para que alguien me la quite. Yo espero que alguien, algún ilicitano de cantera que como Primi, que lleva toda la vida en el Elche, pues a ver si empieza a marcar goles, y lo que está claro es que tendrá que jugar unos cuantos años en el Elche para poder superarme. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que llegará un día, igual que yo se lo quité a uno, pues vendrá otro y sí me lo quitará. Pero es que es muy difícil, porque no solo tienes que jugar muchos años, tienes que ser un especialista balón parado. Bueno, o Sergio, como Sergio Ramos, ¿no? Que va como un avión por arriba y te mete muchos goles. Bueno, al final, tema de los... Antiguamente los defensas no marcaban goles, también es verdad. Y hoy en día lo vemos en todas las categorías, que defensas buenos pues te pueden decidir un partido. Yo creo que ha cambiado mucho en ese aspecto el tema del fútbol. Y yo creo que llegará un día que alguien me superará. Pues vamos a ver, y que no pase mucho tiempo, buena señal sería para el Elche. Entramos un poquito más en el terreno personal. ¿Cómo fue lo de ser lanzador de faltas y penaltis siendo defensa? Y él nos lo aclara. A ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Sí. Es gracioso, pero en mi pueblo teníamos un entrenador que nos ponía neumáticos colgados en las escuadras. Entonces nos decía que teníamos que meterla ahí. Entonces nos quedábamos yo y el delantero centro, que era el que también golpeaba por la derecha, pero yo por ese entonces jugaba de medio centro, media punta, no era defensa. Y bueno, es algo que de pequeño pues me ha gustado hacer y que con los años he ido practicando y mejorando. Y luego, bueno, pues cuando empiezas las campañas y ya pues vas marcando goles y la efectividad viene siendo bastante grande, pues es normal que la gente de equipo pues te deje tirar a ti lo que es el balón parado. ¿Cómo está físicamente ahora mismo en la actualidad? Ahora mismo no sigo estando al 100%. Salgo, ya sabes, de una lesión bastante grave, pero cada vez me encuentro mejor. Quizá necesite ritmo de competición para coger el nivel máximo. Pero bueno, poco a poco me estoy acercando y lo importante es que cada vez me encuentro con más confianza y más cerquita de estar a tope. Y le preguntamos también si esta, la actual, va a ser su última temporada en activo. No lo sé. igual me voy a jugar con mi pueblo. ¿Sí? Lo he pensado muchas veces, pero bueno, ya te digo que es algo que ahora lo único que me interesa es dejar al Elche mínimo donde se merece y a partir de ahí, si conseguimos eso, pues ya se hablará. También dependerá de cómo, tus sensaciones, de si se asciende... Sí, de todo, y si el entrenador me quiere, si no me quiere, si yo veo que no, la rodilla pues va cada vez peor, el tema de la edad también es un hándicap importante y en la categoría más física, que yo creo que la segunda es la más física de todas, si no estás bien físicamente no puedes jugar. Así que cuando llegue el momento, como dijo el presidente, soy un hombre del club y harán lo que quieran ellos y lo hablaremos y ya está. También le preguntamos a Edu Albacar de dónde saca la ilusión para seguir jugando, teniendo en cuenta que bueno, pues tiene 37 años, ya se retiró una vez, se lesionó en el mes de abril, vivió la zozobra y el hundimiento del equipo, descenso a Segunda División B. Bueno, lo normal es decir, bueno, mira, yo apaga y vámonos, yo ya me lo dejo y me dedico a otra cosa, que era lo fácil, lo tenía en la Secretaría Técnica del Elche Club de Fútbol, como fue el año de Baraja, cuando Baraja no lo quiso en el terreno de juego. ¿De dónde saca esa ilusión para seguir jugando? Bueno, yo creo que al final uno tiene que hacer lo que más le gusta, ¿no? Y yo, pues después de estar un año parado, se abre una ventana para poder volver a jugar en el equipo que quiero, además. Y bueno, pues decidí volver. El año pasado, como todos sabemos, fue un año malísimo en todos los aspectos. Y bueno, pues luego acabé también lesionado y bueno, parecía que... Incluso mi madre me llamó y me dijo que ya estaba bien, que hasta aquí había llegado. Pues bueno, yo quise intentarlo otra vez y bueno, me propuse por lo menos ponerme bien. Y si la rodilla funcionaba bien y el cuerpo técnico quería que esté un año más, pues ahí estaba. Y de hecho, pues bueno, le doy gracias también por confiar conmigo. Sé que es difícil darle la oportunidad a un hombre de 37 años que viene de una lesión complicada de rodilla en una plantilla que no es tan amplia como es la que teníamos el año pasado y bueno, agradecer el apoyo que he tenido también de todos para hacer posible que juegue un año más. Evidentemente es un caso atípico en el mundo del fútbol, insisto, porque cuando uno se retira, en el 99,9% de los casos se retira y ya no vuelve. Y cuando vuelve y tiene una lesión grave de rodilla y además coincide con el descenso a Segunda B, un hombre que viene de jugar en Segunda, en Primera, pues lo normal es decir que no. Tienes que ser mentalmente muy fuerte. No, para nada. Yo recuerdo... Esta es la respuesta. Intento, porque no ha sido fácil. Tengo que reconocerlo que estos últimos años para mí han sido muy complicados. Muchos palos me he llevado en estos últimos años, sí que es verdad, pero vuelvo a lo de antes, cuando haces algo que realmente te gusta, al final saca la fuerza de donde sea, y aunque tengas a la familia en contra, no le haces ni caso, y ese yo creo que ha sido mi caso. Yo creo que también soy un poco tozudo en ese aspecto, y cuando me propongo algo voy a por ello hasta que no lo consigo no paro. Yo creo que ha sido también un poco mi fuerza a la hora de conseguir todo lo que he conseguido. También le hacía una pregunta que tenía ganas de escuchar su respuesta. Para todos ha sido dramático, una auténtica desazón el vernos, pues hace 2 años y medio el Elche en mayo de 2015 estaba en Primera y en junio de 2017, 2 años y poco después, está en Segunda División B. Eso es un palo tan duro que es muy difícil que se pueda asumir. Y la afición del Elche pues ha respondido con una madurez tremenda, abonándose casi más que el año pasado, yendo a los campos. Claro, yo el otro día veía en el campo del Saguntino, con todos mis respetos para el Saguntino, pues un campo de Segunda B o de Tercera División, y la afición, 300 personas, claro, y hace 2 años estaban en el Bernabéu o en el Camp Nou o en el Calderón. Para los jugadores como él, que es el único superviviente de aquella época, ¿qué supone verse el otro día, cuando hace 2 años estaban en partidos de altos vuelos, y verse en campos como los que ahora toca jugar? Hombre, te puedo decir que no es lo mismo, con todo el respeto del mundo al Saguntino. jugar en Sagunto que jugar en el Bernabéu, es evidente. Todo el mundo quiere jugar en campos bonitos, en campos grandes, donde haya 50, 60 mil espectadores. Pero la realidad de Elche es que estamos en Segunda B y no hay que mirar qué bonito fue lo que pasó, porque no sirve de nada. En el fútbol todos sabemos que es el presente, lo que hayas hecho en el pasado no sirve absolutamente para nada. Y por eso te digo que yo personalmente pienso que si no ascendemos este año será un fracaso. ¿Y qué opinión tiene de la respuesta de los aficionados? Casi los mismos que el año pasado, 9.265 abonados esta temporada. El año pasado creo que fueron 200 más. ¿Qué le parece la respuesta de la afición en este momento tan complicado, en esta temporada tan dura? Es otro dato que sorprende, ¿no? Y habla por la afición del Elche. Yo no me esperaba, sinceramente, tener 9.000 socios en Segunda B después de dos palos en prácticamente tres años. Y bueno, la verdad que la afición ha demostrado que quiere ayudar al equipo, quiere ayudar al club y a la ciudad a recuperar la categoría, y un 10 para ellos. Pues un 10 para la afición del Elche, las palabras de Edu Albacar en la entrevista que le hacíamos anoche en A Todo Gol. Como os comentaba en titulares, mañana finaliza el plazo 4 de octubre para el derecho de tanteo que tiene el Elche para recomprar los campos anexos. Por lo que hemos consultado con el club está trabajando para que, aunque no los pueda comprar, palabras textuales de la fuente que hemos consultado, obtener un beneficio de su derecho de tanteo, que yo no sé si esto se podrá conseguir, pero cuando lo están negociando será porque podría ser obtener un beneficio del derecho de tanteo y que se les garantice permanecer gratuitamente esta temporada, es decir, en los campos anexos entrenando, y en las próximas siempre que el suelo no se vaya a desarrollar urbanísticamente y el Elche continúe en Segunda B. Pues mala señal sería si continúe en Segunda B que nos dejen el campo. Prefiero que no nos dejen el campo porque el Elche ascienda a Segunda División A. Pero bueno, mañana expira ese plazo. Recordamos que Solvia tiene un comprador, que los campos de entrenamiento fueron vendidos en 2004 por el entonces presidente Ramón Sánchez, y la inmobiliaria del Banco Sabadell pues trasladó hace unas semanas la propuesta de venta al club, que tiene ese derecho de tanteo hasta mañana para quedársela o ceder a su traspaso. Así que veremos mañana qué es lo que sucede en este tema. Lo vamos a dejar ya aquí. Como siempre, un verdadero placer. Mil gracias por elegirnos, por estar un día más. Mañana volvemos con toda la información deportiva y bueno, y en teleelch.es y todas las noches en Telenit, en el tiempo de deportes en Teleelch, al filo de las 10 menos cuarto, la última hora del Elche Club de Fútbol y del resto de deportes. Mañana más aquí en Elche en Punta. Un placer, feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.